pensarlo dos veces, porque fallaste. Ay, quedo incompleto. Y si pudiera regresar el tiempo, sería, sería más estricto en la lista de candidatos. Ay, para los proyectos. Pero por dentro decía yo no puedo, pero así me aviento. Oh no, cuando él no terminó, a mí me desespero. Cuando él no terminó, no retrasó en tiempo. Cuando él se equivocó, se detiene el tiempo. No leyó los criterios, no quiso. Cuando él no terminó. Si algún día reclama su paz, yo juraría hacer cualquier cosa por evitarlo. Ay, por impedirlo. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mi lamento, en tus sueños no rías dormido, me tocó corregirlo. Ay, así no me llevo. Me alegro que ya cuando al final no tengas tu dinero. Oh no, cuando él no terminó, a mí me desespero. Cuando él no terminó, no retrasó el tiempo. Cuando él se equivocó, se detiene el tiempo. No leyó los criterios, no quiso. Cuando él no terminó, a mí me desespero. Cuando él no terminó, no retrasó el tiempo. Cuando él se equivocó, se detiene el tiempo. No leyó los criterios, no quiso. Cuando él no terminó.